Mi amor, estás diciendo que te puedo amar, pero aún siguen sellados tus labios de azar. Los ojos cierra, dame un beso ya. Para pecar. Mi amor, estoy seguro de poderte amar. Entonces yo perforaré tu cuello sin piedad. Los ojos cierra, dame un beso ya. Para pecar. No podemos regresar, no hay vuelta atrás. Mirando de frente a la noche, bebiendo un fino vino. Mi amor, nos amaremos cada día más. Nuestra sed se multiplica hasta enloquecer. Los ojos cierra, dame un beso ya. Para pecar. Tu aroma demencial provocando el mal. Mirando de frente a la noche, bebiendo en delirio. Ven a mí, te cuidaré aquí. Las tinieblas amargas son ahí. Ilusiones tenues conmueven. Pronto ya eterno nos verán. Las tinieblas aquí son especial. Cuando atraviese tu dulce luz. Demencial provocando el mal. Mirando de frente a la noche, bebiendo en delirio. Ven a mí, te cuidaré aquí. Las tinieblas amargas son ahí. Ilusiones de Noel conmueven. Pronto ya eterno nos serán. Las tinieblas aquí son especial. Cuando atraviese tu dulce luz. Ven a mí, te cuidaré aquí. Las tinieblas amargas son ahí. Mientras tu sonrisa muere a prisa. Pronto ya eterno nos verán. Las tinieblas aquí son mágicas. Cuando atraviese tu dulce luz.